está listo. Ya todo está preparado. Ya el tiempo no puede esperar. Tu cuerpo quiere moverse con los sonidos más potentes que tiene la noche. Con sonidos que jamás hayas escuchado. La adrenalina ha llegado a su punto máximo. Todos queremos vivir otra noche única, inigualable. Una noche como la que solo te puede dar Banda Express. Vivila. Esta noche cambia tu vida. Por siempre. Esta es una noche inolvidable. Inolvidable. Inolvidable. Inolvidable. ¡Ya no puedes parar! ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Vamos con mucha fuerza! ¡Hey! ¡Está todo re banda! ¡Sí! ¡Es la Banda Express! ¡Hey! ¡La banda que manda! Atención, la banda sonando está, hace voz de corazón, por eso vengo y te digo que... Pero yo les pido ahora que me presten atención. La banda sonando está, hacemos de corazón. Por eso me voy y te digo que... ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Que se venga la hora de las palmas! ¡Bien, quiero! ¡Que todo quiten! ¡Bien, quiero! ¡Que todo quiten! ¡Bien, quiero! ¡Que todo quiten! ¡Ya no puedes parar! No. ¡Ya no puedes parar! No. ¡Ya no puedes parar! No. ¡Ya no puedes parar! ¡Oye, Franchi! La banda sonando está, hacemos de corazón, por eso vengo y te digo que...